Esa es la canción que hiere el alma mía, porque al escucharla aumenta mi tormento. Pero aunque me esté muriendo en la agonía, en el último suspiro pediría que me la sigan poniendo, porque yo siento que su linda melodía, que su verso de poesía se escaparon de mi pecho. Porque yo pienso que su autor tal vez un día se inspiró en las penas mías y lloró de sentimiento. Porque yo pienso que su autor tal vez un día se inspiró en las penas mías y lloró de sentimiento. Porque la triste realidad es que hace tiempo hasta perdí el sabor que tiene la alegría. Me encuentro solo confundido en los recuerdos, con la esperanza que regreses algún día. Me encuentro solo confundido en los recuerdos, con la esperanza que regreses algún día. Y a veces canto para ver si con el viento se van mis penas muriendo en la lejanía. Y a veces canto para ver si con el viento se van mis penas muriendo en la lejanía. Más vives en mí, y mientras más te pienso, más distante estás. Si olvidarte intento, más vives en mí, y mientras más te pienso, más distante estás. Karen y un Aldo Canterón. Tierra mía, porque no se llevan lejos mi tormento, para hacer un canto lleno de poesía, al compás de la más linda melodía que existe en el universo. También un coro de sonoros acordeones que interpreten bellos sones de Escalona y Leandro Díaz. Y allí en el cielo hasta los santos se emocionen, porque al ver mis sinsabores pensaron que moriría. Porque al ver mis sinsabores pensaron que moriría. Aquí el autor de la canción de mis amores, al oír mi canto lloré pero de alegría. Porque un milagro revivió las ilusiones de un alverano marchito con su sequía. Porque un milagro revivió las ilusiones de un alverano marchito con su sequía. Y que de nuevo se unan nuestros corazones, mis sueños no sean una fantasía. Y que de nuevo se unan nuestros corazones, y ya mis sueños no sean una fantasía. Más vives en mí, y mientras más te pienso, más distante está. Y si olvidarte intento, más vives en mí, y mientras más te pienso, más distante está.